Y estamos en contrapuntos con Mercedes Meme Meyer, que es precandidata a concejal ahí en Rosario por el Frente Amplio por la Soberanía. Mercedes, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muchas gracias por este llamado, por este espacio. Y bueno, saludo a toda la gente de Venado y la región, aunque esta vez estoy acá militando en Rosario, como hace ya muchos años que me vine a vivir. Y bueno, enfrentando esta candidatura en este momento tan particular. Con una, qué desafío, ¿no? Precandidata a concejal en una Rosario muy, muy, muy, muy compleja por todo lo que pasa en lo social, en lo económico, hasta la salud mental, la seguridad, ¿no? Sí, Rosario está atravesada por una situación general, lo que sí es una ciudad que está marcada por lo que pasa en el río Paraná, en sus puertos y en la región, ¿no? Todos los que vivimos en la región también sabemos la influencia de Rosario desde que somos chiquitos, que por ahí vamos al médico, bueno, venimos a estudiar, y económicamente es una ciudad que tiene instituciones como la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se concentran los intereses de los grandes terratenientes, de las potencias extranjeras, de las grandes exportadoras, que es una de las instituciones que da línea política a todo el país e incluso a otras partes del mundo. Aquí también está la Fundación Libertad, que es esto, ¿no? Una fundación ideológica que de donde parten algunos de los conceptos neofascistas que vamos escuchando del gobierno nacional, y por lo tanto, bueno, es ese crisol, ¿no? Al mismo tiempo, efectivamente, es una ciudad que hoy está atravesando niveles de pobreza altísimo, mucha gente revolviendo la basura, mucha gente pidiendo limosna en los bares. Nosotros que recorremos los barrios, es una ciudad enorme, es la ciudad más grande de la provincia, bueno, donde el tema es comer al menos una vez al día, una ciudad inundada de estupefacientes, muy marcada por la violencia, que a veces ahora parece que no cuentan, ¿no? Las muertes en las barriadas, pero que siguen existiendo, si bien es cierto que bajó el número de homicidios y de tiroteos en general. Eso a veces tiene sus picos cuando van cambiando los gobiernos, pero ahora eso está más tranquilo. No deja de ser uno de los temas más acuciantes. De todas maneras, es una ciudad hermosa, es una ciudad llena de luchas, es una ciudad con universidades de primera, es una ciudad con una gente que labura, es muy solidaria, y bueno, con un gran potencial, ¿no? Y preferimos apoyarnos en eso, que es mucha de esa gente con quien estamos trabajando para poder transformar esta ciudad. Que no es nada fácil, ¿no? Y el consejo ahí en Rosario que aborda estas problemáticas, o simplemente, bueno, construye... Está muy baja la vara acá, está muy muy baja la vara del consejo, muy planita la discusión política. Acá hay que primero hacer una división entre los que aplauden al gobierno nacional, que van a la Fundación Libertad a aplaudir. En principio son el gobernador y el intendente con su coro de concejales. Es un intendente que tiene una amplia mayoría en el consejo, y el consejo hoy es una escribanía de algunos proyectos, por ejemplo, de grandes empresas inmobiliarias. Entonces, hoy el tema principal del Consejo Municipal pasa por las habilitaciones para hacer torres de lujo, donde no es donde vivimos ni donde vamos a vivir, sino que son torres para la especulación inmobiliaria. En particular, eso es el gran tema del oficialismo, que es la mayoría en el Consejo Municipal. Y como dice mi compañero Leo Caruana, mi compañero concejal hoy, se demora 15 días en discutir el interés de un curso de hematología y 15 días en discutir qué se hace con 5 hectáreas de las más ricas de la ciudad. O sea, como que ya viene todo cocinado. La verdad es que justamente queremos poder poner sobre la mesa los temas profundos que hacen al presente y al futuro de Rosario. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la licitación del río Paraná, que ya se cayó, afortunadamente, una licitación extranjera para seguir profundizando, o sea, dragar para profundizar 3 metros más del río. Y bueno, se pudo frenar eso, pero quieren, insisten, ¿no? Y eso trae consecuencias de todo tipo. Nosotros también queremos discutir, por ejemplo, recuperar el puerto público de Rosario. El puerto de Rosario, así como el de Santa Fe, el de Reconquista y el de Villa Constitución, son puertos públicos de la provincia que hoy están concesionados a privados. ¿Y sabés a quién está concesionado el de Rosario? A Vicentín. Uh-huh. O sea, Vicentín, entre otros, ¿no? Es este PR que es Terminal Puerto Rosario, es la unidad entre Vicentín y Ultramar. Ellos son los que alquilan, lo pongo entre comillas, están concesionando el puerto de Rosario, y es un grupo que hoy tiene a sus gerentes condenados a prisión. Que por lo tanto se abre también la oportunidad de quitar la concesión, que ya se la deberían haber quitado cuando nos enteramos que salieron 1.400 kilos de cocaína del puerto de Rosario. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en un momento se filtró una noticia, fue, digamos, noticia nacional, de que había llegado a Europa 1.500 kilos de cocaína de la ciudad de Rosario a Europa. Y después se encontraron 50 kilos de cocaína en una de las barriadas de acá, cosa que después fue la que hizo, ¿no?, que se mataron por esos 50 kilos de cocaína y que quedaron inundando acá a la juventud rosarina. Por lo tanto, ya eso hubiese sido motivo de quitarle la concesión y que el Estado se haga cargo del puerto. Y sin embargo, eso siguió. Y ahora, bueno, está con los directivos de Vicentín condenados, me parece que se abre una nueva oportunidad de esto. Y de esto, Andrés, el Consejo no dice nada. Hay un documental, creo que Cuellos Blancos, también cuenta de cómo ahí hubo llamados al expresidente Macri, o cuando era presidente, para, che, a ver si querían zafar de esto, ¿no? De esto que estás contando vos, y también de los créditos con el Banco Nación. Sí, bueno, acá vino Macri... Cuando se cae la licitación de la hidrovía, para que se ubique la hidrovía, lo llaman el río Paraná, porque para ellos, desde el punto de vista empresarial, no es un río, es una vía de para trasladar barco. Por lo tanto, hay que hacerle obras para mejorar el transporte, sin importar si se llevan puesto el agua potable, los peces, lo que sea. Cuando se cae esa licitación, viene inmediatamente el expresidente Mauricio Macri, acompañado de Pujar y acompañado del intendente de la ciudad, Pablo Hapkin, a la Bolsa de Comercio de Rosario a rogar que se haga la hidrovía. Este fue un hecho, después lo usaron como lanzamiento de campaña, ¿no? Pero lo principal es que vinieron a pedir las obras para las agroexportadoras de acá, y para justamente seguir bancando a grupos como el de Vicentín, que no solo tiene el puerto de Rosario, sino otros acá en la región. Así que sí, Mauricio Macri tiene mucho que ver con esto, y tal vez en esta cuestión de tire y afloje con el gobierno nacional, ese sector, el de Mauricio Macri, el PRO y demás, está jugando muy fuerte aquí en Rosario y por lo tanto en toda la región. También por lo que veo en estos días la noticia de los alquileres en Rosario, digo, tiene que ver con esto, con el boom inmobiliario que hace Torres, pero ¿por qué no un programa de viviendas para los sectores laburantes, no? Sí, no, lo de los alquileres es una cuestión que se fue agudizando muchísimo, sobre todo porque no hay plata en el bolsillo de los laburantes. Vos sos docente, los docentes, es un tema lo castigados que están los docentes. Los docentes alquilan, es imposible pensar en comprarse una casa. Lo mismo con otros sectores que a veces trabajan 2 o 3 jornadas y no llegan a fin de mes. Por lo tanto, prácticamente un sueldo es para bancar un alquiler. Los alquileres se han ido en función a que se ha desregulado totalmente el mercado de alquileres. Fue muy criticada la ley de alquileres, pero de alguna manera trataba de poner un límite. Ahora hay contratos de hasta 3 meses, digamos, no podés tener estabilidad de ninguna manera. Y además, esto, ¿no? La planificación de la ciudad de Rosario está hecha desde el poder y para el poder y para los negocios. No está hecha desde las necesidades populares. Por lo tanto, no hay ningún plan de vivienda para alquiler, no hay ningún plan de vivienda para acceder a las viviendas para un docente, para un médico, incluso para algunos profesionales. O sea, acá si no heredás, no tenés. Y eso me parece que también es algo que trasciende Rosario. Hablabas de la situación de los docentes, casi el 85-90% son mujeres, ¿no? Hasta hay muchas con hijos solas, ¿no? Es el tema también de lo que mucho que se habla, incluso de los partidos hegemónicos, pero los derechos de las mujeres en medio de esta lucha también es como que no son tenidos en cuenta, digamos. No se efectivizan, a eso me refiero. Mira, siempre que se castiga al pueblo, se nos castiga primero a nosotras. Eso es así. Y si alguien creía que íbamos a estar exentas por toda la lucha que tuvimos, eso, no es así. Y por eso, y Milei nos odia, nos puso en el blanco, a nosotras, a las diversidades, a todas las minorías, porque al mismo tiempo... creo que hay una gran subestimación del movimiento de mujeres y del rol que cumplimos las mujeres en esta sociedad, que hace que no podamos transformar realmente, porque cuando las mujeres nos movemos, se mueven pilares gruesos, ¿no? Muy castigadas, cuando el país endeuda, las que nos endeudamos para comer somos nosotras, son nuestras tarjetas de crédito, muy castigadas porque estamos más vulnerables desde el punto de vista que se han reducido todas las políticas públicas para atender, prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres. Muy vulnerables desde el momento que un presidente con la autoridad que tiene da un discurso en Davos planteando una cantidad de agresiones contra las mujeres y las diversidades. Es un combo, ¿no? Y después todas las brechas salariales, la precarización laboral, siempre primero se corta por nosotras, en general, ¿va? Uh-huh. Es como una... porque se entiende que las mujeres tenemos que volver a las casas, a planchar las camisas y a hacer la comida, y eso, si bien era en un momento, era porque tal vez un solo sueldo alcanzara. Ahora queda una cuestión, que no solo tenemos que salir a trabajar todos, porque si no, no comemos, las familias no comen, sino que además sigue existiendo esa presión cultural y que tiene miles de años del rol que tenemos en las familias. Por lo tanto, es una situación muy, muy, muy fea, muy grave para las mujeres de la Argentina. Y también Puyaro, aunque no lo diga, hace un ataque a todo lo que tiene que ver con sobre todo las mujeres luchadoras, ¿no? Digamos, porque a él cada que va por el pueblo que va, las mujeres docentes son las que salen con sus carteles a denunciarlo, ¿no? Sí, unas valientes, sobre todo las docentes, porque él se ha empeñado mucho contra la docencia, creo que muy injustamente. Creo que esto también profundiza los problemas que hay en educación. No solo son salarios bajos, sino que hoy ya no tenés derecho a la protesta y ya no tenés, o sea, estás totalmente amenazada, no te podés enfermar, no podés tener tu hijo tranquilo, no se puede ni gozar de las licencias por maternidad. Te hacen volver a la escuela para no perder el presentismo. Y si perdés el presentismo, perdés 100, 200 mil pesos por mes, que en este contexto es un montón. Hay que reconocer la valentía de las mujeres, sobre todo de pueblos, aunque sean chiquitos, que le han dicho al gobernador esto en la cara, que han puesto sobre la mesa este tema. Y la verdad es que siempre las mujeres, yo te pones a pensar en las madres de Plaza de Mayo. Bueno, las mujeres que hemos a lo largo de la historia argentina acompañado las luchas de nuestro pueblo y hemos cumplido un rol importante en su liberación, ¿no? Y bueno, y hoy se expresa con estas maestras, que aunque sean pueblos pequeños, que han tenido la valentía de enfrentar a tipos como Puyaro. Y a su política, en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, y no sé, ahí en el Senado, vos que por ahí estás más, sueles ir a las cámaras de diputados de la provincia, en el Senado la mayoría son todos señores, señores, en el buen sentido de señor, hasta con un tinte patriarcal, ¿no? Y ahora está solo la de General López, que reemplazó a Enrico, y que la verdad es que hay que repudiar los dichos de la senadora el 24 de marzo, una posición me parece grave, porque hizo una publicación, un tuit, partiendo de reivindicar cierta parte de la dictadura. Me parece que hay que eso debe ser repudiable. Y después, bueno, no sé si el Senado es un lugar de feudos bastante turbio. Uh-huh. Turbio en el sentido de en político, digo, y en un montón más, pero este es el concepto de feudo, ¿no? Esta es mi tierra, acá hago lo que quiero, medio patrón de estancia. Bueno, eso se repite una y otra vez en cada uno de los departamentos. ¿Eso debería cambiarse, el hecho de cómo funciona cada senador y esta senadora a través de de una nueva constitución en Santa Fe? Lo que queda explícito. Sí, ¿no? Eso se puede. Eso debería ser potestad de la nueva constituyente, de la nueva asamblea constituyente, que es lo que vamos a elegir ahora el 13 de abril. Vamos a elegir quiénes van a reformar la constitución. Y bueno, es un punto que no pusieron en la ley de necesidad de la reforma. Cómo estaría organizada legislativamente la provincia. De hecho, vamos a votar a un constituyente por distrito único y a uno por departamento, casi como elegir un diputado y un senador. Entonces, la ley de llamado a la reforma está como ese formato. Pero nosotros entendemos que la Asamblea es soberana y debería poder discutir todo. Sí, sí. Vamos a ver qué sucede. Ahora hay que elegir a lo constituyente y después hay que ver qué sucede. Sí. Sí, sí, sería oportunidad de hacer, no creo que el poder afloje para hacer una constitución realmente, podríamos decir, más soberana y democrática, ¿no? Pero bueno. No, porque es una constitución que se hace también cuando tienen la fuerza para hacerlo, digamos. Por eso es importante también no darle más el poder, ni siquiera en esta constituyente. Por eso nosotros hacemos este Frente Amplio por la Soberanía. Nuestra candidata constituyente es Claudia Balaguer, que es una de las socialistas que no se bancó ir con Puyaro, y que nosotros valoramos mucho esa actitud de muchos militantes de base, del socialismo, del radicalismo, incluso del peronismo, que no han querido ser parte de semejante política de ajuste y de saqueo, ¿no? Sí, estuvo Claudia aquí en la asamblea, bueno, yo estuve participando y bueno, sí, interesante al menos para que se registren las necesidades de Venado Tuerto y la zona, ¿no? Y la pregunta para los otros que se dicen socialistas, ¿no? Todo por un cargo, ¿no? Podríamos decir, como decía. No, de socialistas ya queda poco. Por eso valoramos mucho lo de Claudia Balaguer, Leo Caruana, incluso lo de Fabián Pablo Oliverte, que viene del radicalismo, que es nuestro diputado provincial, junto a Carlos del Frade y Claudia. Porque sí, porque es muy. Me parece que lo requiere la política. Y el Partido Socialista aprobó la reforma previsional contra el 82% móvil que había implementado Wiener. O sea, eso es el Partido Socialista hoy. Aplauden, o sea, lo dejan gobernar a Puyaro, que es el garante de las políticas de Milei en la provincia de Santa Fe. Eso es incompatible con las ideologías de un radicalismo. Uh-huh. De un socialismo, creo. Sí. Ahí en Rosario hay algo que bueno, vos incluso también con tus proyectos cuando eras diputada, el tema de las adicciones, de los consumos problemáticos, ¿no? Sí. Alguna vez creo que al principio Viri y todos hacían un buen trabajo territorial. Ahora, ¿en qué está Rosario en eso? Mira, justo estoy acá con la directora de un centro de prevención de adicciones, de un CAC, la Fábrica del Futuro se llama. Y nos dicen que, como nunca, la cantidad de pibes pidiendo ayuda para salir del consumo, que no pasaba, venían siempre pibes que tenían ganas de hacer cosas y que tenían algún amigo que tenía problemas, pero ahora es como que demandadas de siguen pidiendo ayuda, y la verdad es que hay mucha dificultad, sigue habiendo mucha dificultad de qué hacer. Y acá el gobierno de la provincia le entregó toda la cartera de adicciones al evangelista, al partido, digamos, del evangelista Gione, a todo el evangelismo y a todo lo conservador desde ese punto de vista. Por lo tanto, hay muchas estrategias de salud que muchas veces se ven, los pocos casos que uno ha podido conocer, de ayudar y demás, que hoy se ve interrumpida por otra línea de cómo abordar el tema de las adicciones y los consumos problemáticos en función a la política que se fueron dando. La PRECOD hoy está en manos de este sector, adherente al evangelismo, que bueno, tiene sus limitaciones, y todo desde un punto de vista también muy punitivista. Uh-huh. Así que estamos muy preocupados por eso. Sí, una mirada moralista y punitivista de lo que es el consumo problemático. Uh-huh. Así es. Mira, tengo acá un libro, porque justo este trabajo que te contaba que tengo que hacer, ¿no? Para mi trabajo como docente, un libro de Horacio Tavares, acá enfrente, justo porque lo vi usar. Ah, y Horacio me contaba. Un grosso, Horacio. Sí, y aparte, bueno, lo estimo mucho y tuve. Bueno, le hago entrevista antes que, es fuerte lo que voy a decir, antes que se nos vaya, porque viste que él es grande, para tener su registro. Y Horacio me decía, me contaba algo, para ver incluso en esto del socialismo, que a él lo habían llamado para trabajar con el Ministerio de Educación, con Fati, y empezó a hacer una experiencia en las escuelas, y que después cuando él da una entrevista y cuenta de cómo los chicos mostraban en sus juegos el consumo, porque era lo que se veía en los barrios, le quitan ese contrato. Digo, ¿no? Ya ahí hay un quiebre de lo que hablábamos del socialismo, porque si no, bueno, déjalo trabajar, él que opine lo que quiera, digo, no me falta ahora que le corté el pensamiento a la otra persona, ¿no? Eso me lo contó y lo tengo grabado, ¿no? Para pensar, ¿no? Y es muy fuerte esto, lo que él dice, los consumos monstruosos tienen que ver con carencias, que se ve, como vos decías, ¿no? Todo este modelo agropecuario que termina agroexportador, que termina en miseria para... Miseria y consumo de problemático, ¿no? Sí. De alguna manera todo está relacionado. Este es un modelo de pocos para pocos, donde la gran mayoría vamos quedando fuera de satisfacer las necesidades básicas. Y después, narcotráfico y consumos, para mí son dos caras de la misma moneda. La oferta y la demanda de un negocio mundial, ¿no? Y que por lo tanto, sí, está haciendo estragos en todos lados. En todos lados. Ya no hay pueblo en el que no haya entrado la droga. Legales e ilegales también, hay que decir. Todo esto que vos decías, lo en el marco de la salud mental, de lo que significa tener que llegar a fin de mes y tener algo para comer, es también toda una situación que te requiere, muchas veces te lleva a tener problemas de salud mental, a tener problemas de consumo, creo que sí, que es efectivamente así. Mercedes, ¿bajó la pobreza en Rosario? Porque según los datos del INDEC de Milei, dice que bajó la pobreza. Sí, pero no sé, ¿no? Hay una calidad de vida muy deteriorada, la cantidad de gente durmiendo en la calle es grandísima, bueno, eso lo puede ver cualquiera cuando venga. La verdad no es lo que se ve, y la verdad es que en las ollas populares, en los comedores de los barrios, aparecen hombres ya pidiendo el plato de comida. Cuando aparecen los hombres es porque ya, o sea, porque primero aparecerían los niños, van a comer al comedor los niños, luego se puede quedar alguna madre, ve si sobra un plato y una madre pide la comida. Ya cuando van los hombres a pedir la comida al comedor, es porque el hambre es muy grande. Y después, estar bajo la línea de pobreza es no tener lo mínimo, no solamente lo de no comer, eso es indigencia. Entonces, esto que decíamos de deudas que no se pueden pagar, alquileres que no se pueden pagar, no llegar a fin de mes, eso es pobreza. Y yo entiendo que esto creció, por lo menos con toda la gente que hablo, sin tener las medidas para contradecir al presidente, me parece que es bastante obvio que estamos peor que antes. Interesante lo de los comedores. ¿Esos comedores que ustedes van, surgen de abajo o son porque creo que pusieron y el gobierno había hecho también, suspendió como Milei la derivación de fondos a los comedores hasta que no hacían la limpieza de los comedores? Pero, a ver, ¿hay dinero? ¿Hay dinero? No. Hay algo que se sostiene con. La provincia sostiene algunos, el municipio sostiene otros. Nación cortó todo, en todos lados, en toda la provincia. Igual sostener significa que le dan 100 mil pesos por mes para tratar de darle de comer a 700 chicos todos los días del mes. Imposible, una olla cuesta 200 mil pesos. Entonces, cada comedor le da una comida al mes. Uh-huh. Estamos hablando de eso, con lo que da, por ejemplo, el municipio. Y después la provincia da a otros. No, eso no es tan lineal. Pero sí, sí que de Nación se cortó todo. Sí. Dejaron pudrir los alimentos en los galpones de Buenos Aires. Sí, incluso después se lo repartieron a la Fundación Conin de Albino, ¿no? Que es un hombre del Opus Dei. Digamos, eso es. Yo siempre lo digo porque acá hay unos colegas periodistas que lo vanaglorian a Albino, che, pará, Opus Dei, eso. Digamos, bueno, información. Nosotros tenemos que dar información, digo, no para ver, digamos, para ver que a esto vino Milei, ¿no? Digamos, evidentemente, sí, sí. Bueno, Mercedes, hoy es 2 de abril, ¿no? Y siempre ustedes tienen ahí la causa Malvinas como muy, muy ligada al corazón y a la lucha de ustedes. Sí, ayer estuvimos en la vigilia. De los combatientes, nuestros héroes, ex soldados, siempre combatientes de Malvinas. Y bueno, ahora justamente también me estoy yendo a un acto con Carlos del Frade. Y bueno, hoy también seguir malvinizando es la tarea ante un gobierno que ataca todo el tiempo nuestra soberanía en todos los aspectos. Venimos de remar a contracorriente en una gran campaña para defender el río Paraná. Eso tiene que ver también con defender esa causa de Malvinas, porque las Malvinas son argentinas y el Paraná también, y a veces no, o sea, no es solo una efeméride, sino que cada vez que vemos flameando una bandera extranjera en algún rinconcito de la patria, decimos las Malvinas son argentinas y este rinconcito también, y lo defendemos como podemos. Y bueno, y un gran homenaje a esos que fueron a combatir, que dejaron la vida por nuestro suelo, por nuestra patria, por la integridad soberana de la Argentina, y bueno, por los 649 que quedaron allá en la isla, cuidando a las Malvinas, y también por todos los que siguieron la lucha aquí, en continente, en todos estos años, con la tarea de seguir malvinizando, que bueno, que también ya están grandes, se van muriendo por su edad, también por sus sufrimientos y las cicatrices que les han quedado, y para nosotros poder abrazar a uno de ellos, a esos pibes de Malvinas que jamás olvidaremos, es una alegría inmensa. Por suerte anoche pudimos acompañarlos y hoy también haremos lo mismo durante todo el día. Mercedes Meyer, bueno, precandidata a concejal ahí en Rosario por el Frente Amplio por la Soberanía, gracias por tu tiempo. Bueno, y en estos días a seguir la campaña full hasta días antes del 13 de abril. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, un abrazo. Abrazo.